vienes como tú entre los seres excelsos, Adonai. Ikamoja, Baelim, Adonai. Vienes como tú, resplandeciente en santidad. Ikamoja, Nedar Bakodesh. Reverenciado en alabanzas, hacedor de maravillas. Norate Ilot, Osefrael. Tus hijos contemplaron tu soberanía cuando tú partiste el mar ante Moshe. Malhutja, Raú Baneja, Bokea Yamin. Este es mi Dios, exclamaron y declararon. Adonai reinará por siempre jamás. Eli, Anubi Amru, Adonai Imloch, Leolam Baed. Y está dicho, pues Adonai ha redimido a Jacob y lo ha liberado de un poder más fuerte que él. Benemar, Kifata, Adonai et Jacob, Uke Alom Yad, Zahar.